Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Filio di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. E sonata di vento. La nostra piccola vita. E il nostro grande cuore. Tutti i giorni. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la noche de la Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica, técnicamente el día de hoy. Ajá. Muy buenas noches a Marcelo, que está dejando casi las instalaciones de la Colectiva Radio, que instalaciones figura en el GPS, además. Colectiva. ¿Vio? Sí, bien, qué bien. Que lo vimos juntos. Casualidad. Sí. Sí. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor, de la compu que hace las veces del mismo, el celular y cualquier tipo de dispositivo tecnológico conectado por la internet. ¿A dónde? No, claro. Adelante. Sí. Ahora. No, sí. Porque yo sí tengo el ritmo, ¿vio? ¡Hemos llegado! ¿A dónde? A la Colectiva. Para sí desarrollar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años. ¿Le parece? Sí. La Desventura del Hombre. ¿Cómo suena eso, ese viejo dibujo animado de Bear? Berman. Fantástico. Rabino Berman. Mire usted que sí es un antecedente de... Fantástico. Fantástico. El hombre planta, ¿no? Claro. Sí, sí. El Robert, nuestro Robert Plant. Sí. El Rabino Berman, sí. Habría que hacer alguna vez un ranking, un top ten de funcionarios así más polémicos. Digamos que este gabinete los tuvo, sí, pero si recordamos un poquito, debe haber otros desopilantes también, ¿no? Sí, varios, ¿no? No me viene ahora a la mente, pero sí, como un Berman, mamita. Hay que vestirse de planta. Sí. Te tiene que dar el, ¿no? La face. Sí. Para vestirse. Sí. Y además hay que ser secretario de medio ambiente reconociendo no saber nada acerca del medio ambiente. Es notable eso también, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y otros tantos fallidos y demás. Pero bueno, será después traerse para analizar en otro momento. Traerse dos televisores de Chile cuando está más barato, aprovechando su viaje en línea con la representación del Estado en el país trasandino. Es una pavada, ¿no? Es una minucia. Está más barato, me traigo dos televisores. Es una minucia. Sí, lo paso en el avión, ya está. Qué felicidad que tengo de haber recuperado la voz. Qué felicidad. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué felicidad que tengo de haber recuperado la voz. No le puedo dar toda la potencia hoy, así que sepa entenderlo, voy a poder acompañar con... Así se empieza. Con lo que tengo. Cuando uno empieza a decir, bueno, hoy no, con pero todo uno, no. Pero uno avisa. Claro. Y el que avisa no traiciona. Claro. Y bien, aparte está la fina voluntad de uno de ser un trabajador, ¿no? Claro. Al servicio. Sí, al servicio de la comunidad. No sé usted cómo me nota. ¿Nota algún tono particular de la voz? Pues, ahora que me dice, puede ser que esté una octava por debajo. Sí. Sí, de su power. Sí. Yo que entiendo tanto de locución, ¿no? Pero bueno, ayer me preocupaba ya, porque no recuperaba. No recuperaba y ya en la respiración sentía las cuerdas vocales. Me sentía raro. en la respiración. Sí, sí, sabe que al respirar sentía como una vibración. Un vibrato. Sí, que yo, esto no está bien, pero bueno. ¿En qué tono era la vibración? ¿En do? No, era muy muy inestable. O sea, como que no podía decirle, viste, cuando saludas a, no sé, al kiosquero. Hola, ¿qué haces? Buen día. Y se te aflauta ahí que se va vuelta todo el barrio. Claro. No podía. No, así que tenía que regular, pero bueno, hoy tranquilo, me siento más normal. Tranquilo, igual que está una octava por debajo. Ahora que lo escucho, lo escucho cada vez más abajo, ¿no? Pero bueno. Muy grave. Pero con tranquilidad, para eso lo tengo a usted. ¿Eh? Bueno, entre otras cosas, si vamos en este caso de potencia, pero bueno, sí, por lo menos no desentonar en el acompañamiento. Bueno. El tema es no apurar y no tratar de dar más de lo que uno tiene. ¿Sí? Siempre. Como una metáfora. Ya lo bueno es que usted ya, hablando de esto, empieza a dejar de prometer algo fantástico al aire, porque prometer mucho, después dar poco, es una problemática insuperable a veces. Sí, usted lo nunca lleva a la práctica. Nunca se promete. Bien. Nunca se promete. Pero ojo, es un fino equilibrio, digamos, ¿no? Porque de ahí a la desilusión temprana antes de. Y según. A veces, digamos, uno puede decir, hablar de sí mismo como la miseria, ¿no? Usted ha hecho gala de eso. Ha hecho gala de eso. Claro, porque pues, no, pero no está tan mal. No. Claro, y bueno, pero uno ya. Es un fino equilibrio. Se autodenominó como la miseria. Claro. No sea cuestión de andar de desilusionando antes de tiempo, porque usted tiene para ilusionar. Gracias. Y mucho. Bueno, le agradezco. Me conoce bien, señor. Bueno, dígame, licenciado. Licenciado. Bueno, gracias por obviar las causas de esta afonía. Me imagino. No soy de los que gritan los goles de otros. Bueno, eso habla muy bien de usted. No lo hice. Solamente, le digo la verdad, me levanté de la silla. Estaba con el piberío. Me levanté de la silla y me volví a sentar. Punto. Eso fue todo. Sí. Pero bueno, obviamente mejor que si no hubiera sido el resultado distinto, ¿no? Para usted. No le. Por favor. Sí, yo. Me levanté de la silla y le digo, con una realidad, uno se levanta con ese gesto técnico de la incredulidad. Sí. De quien no puede creer lo que está pasando. Porque la realidad. Me imagino que a usted le habrá pasado más aún, claro. Imagínese. Bueno, estamos hablando de fútbol. Para aquel que no se percató. Es verdad. Claro, y a dos minutos River perdió la final después de ir 88 minutos ganándola. Claro. Fueron dos o tres minutos los fatales. Más o menos. En minuto 88 y monedas fue el empate. Sí. Adicionan 5 minutos. Sí. Y ahí a los dos minutos, minuto y pico, vamos, tres minutos fatales de desatención, bueno, cosa del fútbol, de imprevisto. Y si no sería fútbol, ¿no? Sí, sí. Hoy escuchaba ahí un debate entre un campeón del mundo, Ruggeri y otro y demás, de cuál es la mejor forma de perder. No, si lo hubiera, ¿no? Sí. Porque Rodolfo D'Onofrio dijo, bueno, que si él tiene que elegir una, elige esta. O sea, donde el equipo estuvo a la altura y demás, y se le arrebató al final. Estoy de acuerdo. Bueno, y Ruggeri dice no. Y le dijeron, ¿qué preferís? ¿El 5-0 de Colombia? En aquel fue partícipe, ¿se acuerda? Bueno. Dijo, sí. Y yo no estoy de acuerdo en esa. Porque, ¿eso dijo? Claro, yo no, la verdad que no. La verdad que no. Porque de última, pues sí, perdimos, la verdad, sí, nos arrebataron en el final. Pecamos de ingenuo, pero bueno, el equipo estuvo a la altura. Puedo sentir un orgullo por la forma en que se disputó. Estuvo el reconocimiento. Un 5-0. Tuvo el reconocimiento del rival, además, claro, por el equipo. Pero bueno, cómo funcionó. Bueno, ¿qué cosa del fútbol. Bueno, siempre hay algo para decir, vio que Ruggeri. En el fútbol esto es lo bueno que podemos decir y no es tan grave y demás, ¿no? El tema es cuando se futboliza la política y cuando a veces funcionarios utilizan metáforas. Que puede estar permitida para nosotros que podemos, se quiere boludear un rato con el fútbol, ¿sí? Pero cuando en tus manos la decisión es política de llevar los destinos, administración del país, digamos, depende gente de vos y banalizar con metáforas vacías, me parece que no. Y bueno, ha dado cátedra también este gabinete, este gobierno saliente, al respecto de estas frases y metáforas y demás. Bueno, faltan dos semanas y no nos van a dejar con las ganas, va a haber todavía estas perlitas. Fue el caso de el Hernán Lacunza, usted sabe, el ministro de Hacienda, ahora de la Nación, que fue bonaerense. Hay más gente con frío, pero tenés más agua caliente en el termotanque. refiriéndose, usted dice, ¿qué quiso decir? ¿Es literal? No. La gente con frío se debe a los indicadores de la inflación que va a superar el 50%, claro. La pobreza llegando casi al 40%, se calcula hacia fin de año, y bueno, el desempleo también subiendo más de dos dígitos, sí. Y esa sería la parte de la gente con frío, digamos. Claro. Y el agua del termotanque, y voy a decir, bueno, ¿qué sería esa parte? Bueno, se refirió a las bases, como por ejemplo el superávit fiscal de medio punto previsto, sí, para este año, obviamente obviando lo que son los intereses de deuda, porque ahí se te va el cálculo, claro, a la banquina, ¿no? Hay más gente con frío, pero tenés más agua caliente en el termotanque, nene. Hernán Lacunza, 2019. Qué notable, realmente, qué notable lo que dejó Lacunza Hernán con el termotanque. Bueno, la Biblia del Calefón, bueno, Lacunza usa el termotanque, de eso se trata. O es un país donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pueden pasar cosas como estas. Tenemos una situación de emergencia. Vamos a tener que cortar la sesión en una hora porque tenemos un problema con el tema de la luz que se está sosteniendo, digamos, por la sesión, pero no da más que para una hora y hay que cortar todas las fases. Es en la calle todo, pero nos piden eso y creo que por seguridad lo tenemos que hacer, obviamente, así que vamos a tener que ir muy rápido para poder hacer todas las juras. Esto es el Senado de la Nación. Sí. El tema es en la calle, no es el portero de tu edificio que está diciendo que saltó la fase en la calle, sí, sino es el Senado de la Nación. Y la presidenta del Senado explicándole. Claro, vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, presidiendo el Senado, sí, y explicando la situación eléctrica, justo aquella que, bueno, fue una de las notables en cuanto a las metáforas, sí, y la luz al final del bastante túnel. Bastante práctica igual en este caso, ¿eh? Sí, sí. Puede haber dado un, sí, un par de revuelos. Bueno, se cortó la fase del Congreso de la Nación, el día de la jura de los senadores en este país del tarifazo en la energía eléctrica y presumiblemente las inversiones, pareciera que no tanto. Bueno, hubo que hacer un puente, o sea, poner un alargue, sí, para darle luz al Congreso, pero eso iba a sobrecalentarse y no iban a tener más de una hora, porque se podía prender, sí, fuego el Congreso, básicamente. Sí. Así que bueno, se hizo un puente, como hace tanta gente cuando se queda sin luz, que te pasan un alargador para la heladera o algo, sí, así, eso para la jura del Senado. Claro. Qué bien, ¿no? Sí, convengamos que estamos hablando de un poder legislativo que no ha sesionado mucho este último año. Sí. Digamos, no es que están a full. Justo que se juntan, que logran, que están sesionando algo. Sí. No le da la luz, no. Literal, sí, sí. Literal en este caso. Y ya para pasar al terreno de la música, donde hubo tres noches en este caso, durante el 2009, sí. Si usted pudiera trasladarse y elegir eventos como para participar, no para cambiar el destino del mundo, vamos a ser un poquito más egoístas, como para estar en un lugar. En uno yo estuve con usted, cuando me llevó el último recital de Los Redondos, sí. ¿Se acuerda? Bueno, sería uno de los lugares que uno hubiera querido estar y estuvimos, sí. Uno que no podemos estar porque ya nos pasó y no tenemos la posibilidad del tiempo, salvo traerlo acá en el recuerdo. Tres noches en el 2009 en un estadio de Monumental de River Plate, en este caso vibrando por la música con los AC/DC. Grabaron en vivo el recital, fue un DVD que después ganó como mejor producción musical, wow, del año cuando fue editado. Más de 30 cámaras HD, ¿sí? Le estoy hablando de 2009, hace 10 años atrás. Así que una producción de novela, en este caso, que quedó inmortalizado. Y aquí lo traemos. Lo que fue apertura del viejo programa Caiga Quien Caiga durante muchísimos años. Sí, claro. ¿Sí? En vivo, en River, hace 10 años. Shout to Thrill, AC/DC, aquí en La Desventura del Hombre. AC/DC, el filo de las navajas. cultura del hombre. La cotidianidad nos abruma. Tres minutos han pasado de la hora 20. Seguimos desventurados aquí en la noche de la Colectiva Radio a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. También lacolectiva.org.ar tiene la modalidad gourmet. Ajá. Es decir, buscando el programa que te gusta y lo reproduces, sí, cuando te pinte. Este mismo, sí, lo puedes reproducir a partir de mañana o pasado en cualquier momento que tengas ganas. Mira vos. Mira qué bien, ¿no? Mirá. 27 de noviembre, le decía antes, sí, fuera de micrófono, ya uh-huh, estamos redondeando un año, el término de este 2019. Sí. Y es época de balances, quizás uno ya empieza a hacer a ver lo que fue este año y demás. Uh-huh. Y cuando sos gobierno, y no solo que termina el año, sino que termina tu gestión, sí, a solo dos semanas de entregar, bueno, tenés que ordenar un poquito las cosas. Uh-huh. Y si sos presidente y tenés una birome, vamos a decir, Vic a mano por fabricación nacional. Sí. No creo que sea el caso. Podés firmar decretos. Ah, mira. Sí. Y si vos cuando te sentaste en el sillón de Bernardino tuviste un ideario y pensabas algo con respecto a un trabajo público. Sí. No el presidente, pero algún otro se expresó fuera, mal, grasa militante, dijo. Sí. ¿No? Ministro de Economía. Alfonso fue ese. La grasa militante, sí, fue Alfonso Prat-Guy. Bueno, pero cuatro años, bien, pueden una persona prosperar y cambiar un poco ese ideario. Y es así como Mauricio Macri, por decreto, extiende por 5 años los cargos jerárquicos en el Estado. Mauro, estamos hablando, ajá, del decreto firmado 788/19, en el que también participaron de esta firma el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Trabajo y Producción Dante Sica, y reconvierten aquel ideario que tenían con respecto al empleo público, pero no de las bases, sino de las altas esferas. Estamos hablando de cargos de directores, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa? Pasó entonces de promover los despidos masivos al comienzo de esta gestión de Cambiemos a cuestionar a quienes se querían quedar sin trabajo como ñoques, grasa militante, hasta un Hernán Lombardi diciendo que era inmoral que reclamara indemnización, por ejemplo. Bueno, este decreto les da una estabilidad, se llama, se creó mediante este el régimen de alta dirección pública, sí, incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, y todos pasan a tener estabilidad por 5 años. Y si tienen que ser removidos, hay que pagarles lo que resta de esos 5 años. Ah, qué bien. ¿Sí? Bueno, hay toda una polémica con respecto a esto que, bueno, vamos a analizarla de qué se, sí, trata. Ya pasó en el Banco Nación. En el Banco Nación hay gente que hasta que se jubile va a cobrar, uh-huh, con cargos, porque en el Banco Nación es como que se chuparon la mitad del capital del banco. ¿Sí? Bueno, sí. Y okay, para que pase eso había directores... Ajá. Que de carrera, ¿no? No, ni siquiera del gobierno, sí, anterior, de mucho antes, que había que remover porque no estaban de acuerdo. Ajá. Entonces dijeron, mira, andate a tu casa, cobrá el sueldo hasta que te jubiles y nosotros ponemos otro director y le pagamos. Ajá. Así que el Banco Nación tiene muchos de sus cargos, dos o tres directores. En algunos casos hay 3 directores. Uh-huh. 2 que fueron removidos y que van a cobrar hasta la jubilación, y 1 que es el último que puso el gobierno. Bueno, pero... los trabajadores desocupados en este caso no corren la misma suerte. Uh-huh. Usted sabe que tras las PASO Mauricio Macri comentó que, bueno, que iba a haber un bono. Uh-huh. Lo anunció, ¿no? Un bono de 5.000 pesos para los desocupados. Está bien, ahí está la contraparte. Claro. La justicia no lo permitió o no lo permitió hasta tanto no termine las PASO. Las elecciones, sí, propiamente dichas, las que, sí, finalmente ganó Alberto Fernández. Pero después de eso, como finalmente ganó Alberto Fernández, se olvidaron de ese bono. Y no hay. Y hoy los desocupados están yendo a buscar un bono. Ajá. ¿Sí? En masa, digo, colas que van rodeando una manzana. Y nadie sabe nada acerca de eso. Sí, para hablar del tema ya estamos conectados con Hernán Isurieta, delegado de la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, muy bien, por suerte, si no fuera porque damos cuenta de estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, ahí la calle, perdón. Sí, lo pasan, arrancamos, bien. Sí. La introducción que realizan ustedes da cuenta de esta multiplicidad de situaciones donde, por un lado, los funcionarios salientes se quieren quedar atornillados en sus cargos, sí, tratando de aspirar al derecho de indemnizaciones millonarias en el caso de que los remuevan, uh-huh, y la contracara somos los laburantes, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras estatales que estamos con salario por debajo de la línea de pobreza. Esa contradicción que se da al interior de la misma administración pública y de cara a la sociedad, esta situación que señalaban ustedes reciente, refería a estas situaciones que se vienen dando desde la semana pasada, sí, en verdad con mayor masividad, pero que ya vienen desde hace mucho tiempo, desde que más se anunció este bono de 5.000 pesos, y que pone, Macri, en evidencia, sí, una política de estrato completo con los trabajadores y trabajadoras más castigados de nuestra sociedad, porque hay una ausencia total de información respecto al alcance de este bono, cuáles son los criterios de asignación, si efectivamente se está pagando o no, porque fue un bono surgido de la necesidad electoral. Claro. Sin ningún tipo de dudas, responde a una resolución de la Secretaría de Empleo, es decir, del secretario de Empleo Premoli, los primeros días de octubre, que estableció que había disponible hasta 650 millones de pesos, lo que da lugar a la posibilidad de cobro entre 115.000 y 130.000 personas, sin definir cuál iba a ser el criterio de designación, ni claro, siquiera utilizar la institucionalidad del ministerio. El ministerio tiene agencias territoriales en todo el país, articula con oficinas de empleo a nivel municipal. Nada de eso se especificaba de qué manera se iba, claro, a trabajar, con lo cual era una cantidad de plata, sin ningún tipo de duda, para trabajarla electoralmente a partir de una asignación directa a una... Bueno, una población que seguramente era la vinculada o donde llegaba la construcción territorial del oficialismo. Lo cierto, sí, es que, como bien dijeron ustedes, por un fallo judicial, por considerar que esto era clientelar, se suspende el pago previo a la realización de las elecciones generales de octubre, pero el bono, la resolución del bono sigue vigente. Claro. Y ahora, lo que no hay versiones encontradas. Algunas versiones indican que una parte de esos 114.000 beneficiarios, una parte cobró, pero sí, es toda información no oficial, no explicitada por alguna comunicación clara de las autoridades, y lo cierto es que se está dando este amontonamiento de gente impresionante en la puerta del ministerio. Yo hoy me fui, pasadas las 6 de la tarde del ministerio, ya había gente que estaba empezando a pasar la noche ahí, con una silla, claro, con una manta, ya se estaba quedando para el día de mañana. ¿Y qué respuesta está dando hoy por hoy el ministerio Ninguna. Acá le pedimos al ministro Sica o al secretario de Empleo, porque nosotros dependemos del Ministerio de Producción y Trabajo, sí, o al secretario de Empleo, el señor Premoli, que informen a la ciudadanía cuál es el estado de situación respecto a este bono, si se está pagando, si se va a pagar, a cuánta gente se le pagó, a cuánta gente estaría faltando pagarle, cuáles son los criterios de asignación. No hay ningún tipo de información oficial y esto lleva a una situación objetivamente de improvisación, que nuestros compañeros y compañeras de las áreas más que están más recibiendo esta multitud de gente que viene a preinscribirse, que es el área de mesa de entrada y la gente de control de acceso y seguridad, a disponer de un dispositivo, de una suerte de preinscripción, claro, para dar una respuesta a esa gente. Pero como ya lo veníamos diciendo en varias instancias, nada asegura que esa gente que se inscribe y que cumple los requisitos vaya a cobrar el bono, y no hay ningún funcionario que esté dando la cara. Nadie está diciendo con qué criterio finalmente lo van a terminar de asignar. Es, o sea, una política pública vergonzosa, además del, de su motivación electoral, es vergonzosa la manera en que está siendo implementada y pone en escena un maltrato hacia la gente impresionante. Muy grande, muy grande. Sí, sí, hasta sí. Donde yo sé, digamos, es la improvisación de los propios trabajadores del ministerio, y en este caso de la Secretaría de Trabajo, que digamos, absorbe la información de la gente que se presenta a cobrar el bono como para hacer algo en algún momento con eso, ¿no? Sí, mira, ahí el dispositivo medio ad hoc que se organizó para tratar de dar cuenta de toda esa necesidad, se distribuyen unas planillas, la gente se anota, hay 30 lugares en las planillas, se completa con los datos de la gente, por cada una de esas planillas se abre un expediente, y eso pasa a un área de la Secretaría de Empleo que se supone que es la que termina de chequear el cumplimiento o no de esos requisitos. Después la gente tiene que llamar a un centro de orientación al ciudadano para decirle si cumplen o no los requisitos. Eso es lo que se está como planteando, pero claro, te diría que son instrucciones casi informales, porque no hay una comunicación oficial. Más aún, la única comunicación oficial que hubo fue la emitida por el ANSES para decir que no tiene absolutamente nada que ver con el bono de la Secretaría de Empleo. Que vayan, y es más, hasta dice, bueno, vayan a las agencias territoriales del Ministerio de Producción y Trabajo y acá tienen las direcciones, y se sacan la gente de encima y arréglense. Es decir, la única comunicación oficial de un organismo público es del ANSES para decir que no tiene nada que ver con esto. Claro. Y de parte del Ministerio de Producción y Trabajo o de la Secretaría de Empleo, que es la que emitió esa resolución, no hay ningún tipo de comunicación. Es muy grave. Es demencial. Es claro, ¿no? Digo, estuviéramos tratando una situación donde acá se te vienen miles de personas porque hay un estado de necesidad abrumador. Yo cuando voy hablando con la gente que se acercaba, ya a la una cortada la atención. No, o sea, a las tres estaba por la puerta ahí de Alem, y gente suelta que venía estaba averiguando. Entonces cuando hablas con la gente, ¿cómo te enteraste? O porque vio la noticia en la tele, o porque le llegó un link con la información, gente que venía de González Catán, de Tigre, de Avellaneda, de donde se te ocurra, claro, y motivados e impulsados por la situación de necesidad. Si hubiera un contexto de relativo bienestar económico social, estas cosas de ninguna manera ocurren. Así que ponen en una situación, casi es una metáfora de una parábola de lo que ha sido la política de este gobierno para el Estado en general, las políticas públicas en general, y también en particular en el caso del Ministerio, de lo que fue el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que lo desjerarquizaron, que nos redujeron la Secretaría, y que durante estos 4 años tuvieron una política de absoluto vaciamiento, de financiamiento, parálisis total, sobre todo en la Secretaría de Empleo. En general, el Ministerio fue retraído en sus funciones, pero en Empleo directamente aplicaron una política de vaciamiento. Y al momento de sacar y mover algo de presupuesto y de plata, lo hacen con esta lógica y fin electoral, que bueno, después, más aún con los resultados electorales, donde el gobierno confirmó su finalización, su salida, ya esto último, nada. Otra cosa más, el planteo es más o menos que, bueno, venía, averiguó en 15 días, y en 15 días va a haber otra gestión. Claro, con lo cual, se están sacando de encima la situación. Digo, decía, si no fuera tan dramático por un lado, hasta sería, te generaría risa por lo trucho de lo que han hecho. Es decir, que venían con toda una cantinela contra la grasa militante, que venían por la modernización del Estado, por su profesionalización, y han mostrado, además de una insensibilidad social total y una política contraria a los intereses populares, unos niveles de ineficacia y de desconocimiento de la administración pública insólitos. Es decir, no saben y no tienen la más mínima idea de lo que implica gestionar política pública, por seguramente una cuestión de mirada política y también por ineficacia, ¿no? Seguramente lo que no vamos a ver en este caso son largas filas de directores generales en cuanto a los cargos jerárquicos de la administración pública. En cuanto a este decreto firmado recientemente por Macri, te hago una consulta en cómo se da en el juego de la democracia, en los traspasos de poder, los cargos de directores nacionales, por ejemplo. se dejan librados a que la próxima administración hacer, son cuasi cargos políticos, más allá de que algunos continúen, no suele haber antecedentes de perpetuarse en los traspasos de gobierno un director nacional de algún ente público, ¿es así? Ahí sí, pero corresponde una aclaración, este sí. Hecho tiene una gravedad mayor que es el resultado de la complicidad servil y traidora de UPCN, porque estos en verdad están homologando un acuerdo paritario firmado por el gobierno de Mauricio Macri y UPCN para blindar a los funcionarios macristas. Estos acuerdos se suscriben a mediados de junio. Nosotros desde ATE nos opusimos, lo rechazamos, ya pensábamos que habíamos logrado frenarlo y nos desayunamos este martes último con que lo homologaron, pero es el resultado de un acuerdo paritario del gobierno Macri con UPCN, con Andrés Rodríguez, con lo cual ahí también está metido UPCN y quieren a meter gente propia de la alta dirección y jerarquía, es decir, claro. Ahí es el macrismo y es UPCN que ha sido oficialista de todos los oficialismos de turnos, que va a implicar aumentos salariales para esa gente superior a los 100.000 pesos. No es que van a ganar 100.000 pesos, a lo que ganan ahora le van a sumar 100.000 pesos más, van a generar un falso derecho a indemnizaciones millonarias, pretenden quedarse todo lo que puedan y si que los van a remover que les paguen una fortuna a modo de indemnización. Y en verdad lo que hace es destroza nuestro convenio colectivo, porque ahora genera un convenio específico para los jerárquicos de alta dirección pública. Es eso, crean un convenio separado del resto de las estatales. Por un lado, el pobrerío estatal, y por otro lado, los jerarcas. Sin duda. Con un convenio específico, con mejores salarios e insólitamente menores requisitos de profesionalización para acceder a los cargos. ¿Vos me podés explicar desde qué lugar se puede argumentar que venís con el planteo de la modernización, de la profesionalización, y planteas que para los cargos de mayor nivel exigís menores requisitos que para una profesional raso del ministerio? Es eso espectacular, está pasando. Es espectacular. Es terrible, pero lo más grave es que no es solo Macri que se le ocurre para blindar a su gente, sino que eso fue firmado por la Unión Personal Civil de la Nación. Bueno. En un acuerdo paritario. ATE lo rechazó, pero UPCN lo firmó porque seguramente está poniendo en juego algunos negocios propios, porque ha sido oficialista de todos los oficialismos y siempre entregando a los trabajadores y trabajadoras su salario, a sus condiciones laborales. Y lo que hace Macri ahora en verdad es homologar ese acuerdo. Entendemos y exigimos su derogación inmediata, que el nuevo gobierno no lo convalide, sino que con otro decreto lo dé por terminado. Por terminado, por inválido, que se reconstituya nuestro convenio colectivo unificado. Bien. Ahora nos destrozaron el... No era que la mayoría de los trabajadores podían acceder a esos cargos, pero esta idea de tener un convenio para la élite de las gerencias y por otro lado para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estatales es algo que filosóficamente rechazamos, más aún porque establece diferencias colosales a nivel salarial, de derechos, es decir, es un escándalo, es un escalafón de privilegio donde pretende beneficiarse el funcionariado macrista, pero donde también es un cómplice decisivo la Dirección Nacional de UPCN, que le firmó esto, vaya a saber como devolución de qué favor. Seguro. Bien, Hernán, queda dicho todo. Bueno, te mandamos un abrazo y será hasta la próxima, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Espero se haya entendido y saludo a la audiencia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludo. Bueno, ahí hablamos con Hernán El Vasco y Zurieta, delegado de la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo. Pausa aquí en La Desventura, la Colectiva Radio. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, somos Eléctrico Nogal y vamos a estar tocando el 6 de diciembre en el Jardín de los Presentes en Caballito. Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Vamos por un camino. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Que te susurre el viento. Todos los lunes de 21 a 22 horas. La desventura del hombre. Un programa de rock. Yo necesito saber qué será de ti. ...43 minutos de la hora 20... ...seguimos desventurados aquí en la noche... ...de la colectiva radio... ...vamos a atender ahora... ...el tema de los alquileres... ...tuvo la semana pasada... ...media sanción de diputados... ...falta la sanción en senadores... ...a esta nueva ley para los inquilinos... ...y un relevamiento... ...que tiene que ver con... ...una encuesta realizada por el portal... ...Zona Pro... ...a 6.000 inquilinos de todo el país... ...arroja una serie de datos interesantes... ...para conocer la problemática del sector. El 37,6% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar los aumentos en la renovación del contrato del alquiler, y casi el 80% de ellos debió alquilar en otro barrio para obtener un contrato más económico. El 41% registró incrementos anuales del 40%, y un porcentaje similar decide compartir el alquiler para economizar gastos. En cuanto a los planes para el año que viene, el 2020, de las personas que planean no renovar el contrato de alquiler, la mitad tomará la decisión porque la cuota será mayor a lo que podrán pagar. Y otro relevamiento que tiene que ver con la Secretaría de Vivienda de la Nación, para seguir aportando datos, resultados que hacen a por qué se llevó a cabo la sanción, media sanción por ahora, de diputados de la nueva ley de alquileres. Este documento muestra, de parte de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que las dificultades para poder alquilar una vivienda llevan a vivir a condiciones de hacinamiento, esto quiere decir compartir una vivienda, mudarse más lejos o volver a la casa familiar. El acceso a la vivienda en las ciudades se da de manera más creciente por el alquiler, ¿no? Digamos que ser propietario es cada vez más difícil. Claro. Y al mismo tiempo esto incrementa ese déficit habitacional, ¿sí? Ese gran déficit que hay en las viviendas para poder acceder. El costo de alquilar hoy por hoy puede representar hasta más del 50% de los ingresos de un inquilino, ¿sí? Así que bueno, se tiene muchas esperanzas en esta nueva ley, más allá de que va a haber alguna reticencia y resistencia de parte de Cámara de Propietarios, sí, y demás, ¿no? Obvio. Sí. ¿Qué es lo que básicamente la nueva ley? Digamos, esto de los aumentos semestrales no va a ser así, va a ser un aumento anual y no librado al mercado y a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Esto surgido de un índice que tiene que ver con inflación y aumento de salarios, ¿no? Para hacer algo más equitativo y que se pueda pagar. Y con la posibilidad de tener contratos de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces eso da una estabilidad mayor para aquel que alquila y no puede ser propietario, Mauro. Sí. Y recordemos además que, bueno, como en todo contrato de alquiler, uno tiene que saber cuánto pagan cada año. Y en este caso en particular, bueno, tratándose de 3 años, de ahí hacia adelante, la cosa se hace un poco más sencilla, un poco más previsible para aquellos que tenemos como única fuerza en nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Claro. No tenemos un capital que nos respalde, por eso alquilamos. Vamos a irnos a los medios de comunicación, si se quiere, ¿sí? La semana pasada ocurrió una jornada por los 7 años de la Defensoría del Público. Aquel instrumento que tenemos, aquellos que vemos por televisión, que escuchamos radio. Que somos audiencia. Para ser defendidos, ¿sí? Para poder quejarnos y defendernos de algunas cosas, porque muchas veces desde la radio y la televisión pasan cosas muy fuertes, ¿no? Que hieren la sensibilidad de la gente, entre otras cosas. Bueno, y este organismo está intervenido desde el 2018, ¿sí? Para hablar de ello ya estamos comunicados con Claudio Vivori, que es capacitador, que es delegado de ATE en la Defensoría y además es cofundador de una radio que supimos abrazar hace muchos años, que es FM La Tribu. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes, para toda la audiencia y obviamente muchísimas gracias en nombre de las y los trabajadores de la Defensoría por el contacto y para contarles un poco la situación de este organismo que de alguna manera vos sintéticamente contabas cuáles, claro, cuáles son sus funciones, ¿no? Bien, a ver, ¿quién está al frente hoy de forma transitoria del organismo? Bien, está al frente un señor que se llama Emilio Alonso, que cuando fue elegido de manera acelerada por la comisión bicameral, de la cual la Defensoría depende, no quisieron ni mostrar el currículum. Después nos dimos cuenta por qué, porque no solamente no tiene ninguna experiencia de gestión en el Estado, sino que no tiene ningún conocimiento sobre el campo comunicacional, claro, informativo, vinculado a los medios, digamos, ¿no? Es un hombre fuertemente ligado a Nociglia y a Luis Barrio Nuevo. Está en todos lados, ¿no? Nociglia. Está en Boca, sí, está en la Defensoría, aparece en Nociglia por todos lados. Yo tengo más de 50 y cuando militaba en la universidad ya me estaba peleando con la franja morada, claro, que respondía a Nociglia. Bueno, el asunto que desde que esta gente está, que es desde fines de septiembre del año pasado, tuvieron una política de colonización del organismo y de lentamente ir obturando todas las políticas públicas que nosotros fuimos llevando adelante a lo largo y ancho del país. Como bien hacías vos en la presentación, yo integro la dirección de capacitación, particularmente yo trabajo con medios de comunicación de pueblos originarios y organizaciones campesinas, y este año casi no hemos viajado al territorio porque nos pusieron sistemáticamente barreras para trabajar con esos colectivos, que son precisamente, junto con otros, aquellas organizaciones de la sociedad civil que menos condiciones tienen para ejercer su derecho a la comunicación. Claro, que es un derecho humano. Y las otras líneas también que de mi dirección, como niñez y adolescencia, género, migrantes, personas con discapacidades diferentes, en fin, todas esas líneas, digamos, que trabajaban con los sectores más vulnerables de la sociedad, las fueron limitando porque vienen con una concepción que poco tiene que ver con el derecho a la comunicación, sino que siguen teniendo la concepción de pensar la comunicación como una mercancía más. Sí. A eso tenés que sumarle la política de persecución política ideológica hacia los trabajadores y trabajadoras. Sí, le hicieron renunciar de manera a partir de mucho amedrentamiento a tres directores y directoras de direcciones que son las sustantivas, que es protección de derechos, investigación y capacitación y promoción. Hace 6-7 meses que no reciben al cuerpo de delegados. Tenemos nosotros más o menos 10 compañeros y compañeras con contrato basura, que les renueva cada 2 meses. En fin, toda una situación que lentamente el conjunto de los trabajadores, cuando se cumplió el aniversario, como decías vos, la semana pasada de los 7 años, dijimos basta, dijimos que una movida ahí muy fuerte, y ahora tenemos la novedad que de un día para el otro la comisión bicameral cita para una sesión mañana a las 11, uh-huh, de alguna manera, seguramente para ratificar esta gestión. Obviamente que los trabajadores vamos a ir mañana a la sesión, vamos a ver si hay quórum o no. Nunca se reunieron en 2 años, uh-huh, nunca iniciaron el proceso de elección de defensor o defensora. Nosotros estamos acéfalos desde que finalizó un mandato la primera defensora elegida por el Congreso de la Nación, que fue Cintia Ottaviano. Y bueno, aparece eso un día antes de que finalice el funcionamiento de la bicameral, que claro, como todas las comisiones finalizan el 30 de noviembre y recién se reorganizan a partir del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de enero del año que viene. También. Nosotros nos parece que, perdóname, que esta estrategia está un poco ligada a la estrategia que en sectores del Poder Ejecutivo, ustedes se habrán informado, que quieren dejar, digamos, en categorías altísimas a un montón de funcionarios de Cambiemos. Acabamos de hacer una entrevista en línea con eso, con Hernani Zurieta de ATE Trabajo, por el bono para desocupados, que el no bono, digamos, que no aparece, que está todo bien y no aparece, y también en línea con esto, ¿no? Cómo a los desocupados se los destrata y a los directores se los quiere dejar eternamente o pagarle una suerte de indemnización realmente millonaria, ¿no? No, vergonzosa. Sí, creemos que está en esa línea con las particularidades que tiene nuestro organismo, que obviamente al depender del Congreso de la Nación, digamos, si esta gente queda, bueno, quedamos en una nebulosa, y nuestro temor principal es que empiece a meter gente, que no renueve los contratos, se viene enero enseguida, así que la verdad que es una situación muy muy tensa, de mucho desgaste. Se ha ido muchos compañeros y compañeras del organismo pidiendo licencia sin goce de sueldo, pidiendo vacaciones porque no soportan la situación. Es un organismo pequeño desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores y trabajadoras, somos 110, el 95% está afiliado a ATE, y casi todo es un personal de altamente calificado en distintas disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales. Y también un organismo que, bueno, también los y las trabajadoras, digamos, la mayoría de ellos que militaron la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, de ahí sale este organismo, militaron, o sea, no eran solamente trabajadores del Estado, sino que efectivamente creían en las políticas públicas que se llevaba adelante el organismo, y ahora, bueno, esta política de vaciamiento trae también esas consecuencias de desgaste de los y las laburantes, que implica obviamente un debilitamiento del organismo en términos de su capacidad de operación en el territorio en general, digamos. Este tipo desembarcó con 7 personas, salvo una que es licenciada en comunicación, el resto no conocen nada del campo, vienen cuando quieren, tienen sueldos altísimos. Un aguantadero, va. Y la verdad que es la palabra, digamos, más coloquial que habría que utilizar. Pero bueno, la situación se está poniendo muy, muy, muy tensa. Hay obviamente cotidianamente provocaciones. Y la última que recibimos fue ayer, se llegó una patota de 8 militantes del gremio mayoritario del Congreso, que es APL, nosotros dependemos de la paritaria del Congreso, recorriendo todas las direcciones de la mano del secretario general, que es parte de la intervención, lo que atenta directamente, viste, con la representación gremial, pero lo que nosotros creemos que es una estrategia que tiene la intervención de abrirle algunos lugares en el organigrama a este gremio, y de esa manera, digamos, es tener cobertura gremial cuando, llegado el caso, se conforme una nueva bicameral e intente desplazarlos, le van a hacer, digamos, se van a plantear, digamos, defendiéndose a partir de la cobertura de este sindicato, claro, digamos. Claro. Así que están pensando, la verdad que, bueno, veremos mañana qué pasa en esa bicameral. Estaremos atentos, Claudio. Estamos terminando el programa. La bicameral está llamada para las 11 de la mañana. No solamente van trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, sino también van del ENACOM, del ISER, posiblemente vayan también de CIPREVA, del Sindicato de Televisión, van a ir otra vez muchas organizaciones de la sociedad civil que articulaban con nosotros a, bueno, hacernos el aguante allá en el Congreso, a ver qué se puede hacer hoy. Vamos a ver si nos pegamos una vuelta, Claudio, porque se nos está terminando el programa. Faltaba más. Pero bueno, vamos a estar atentos y si podemos vamos a darnos una vuelta mañana también nosotros. Ojalá. Les agradezco el contacto, obviamente. Dale. Y bueno, cualquier otra cosa a disposición de ustedes. Macanudo, un abrazo enorme. Abrazo grande y muchas gracias. Adiós, buenas noches. Bueno, Daniel, hablamos con Claudio Vivori, capacitador de la Defensoría del Público, integrante de ATE. Y bueno, cofundador de Efemera Tribu. Bien, el 9 de noviembre, esto fue sábado, sí, en la localidad de Mercedes, por primera vez se realizó el tercer festival Mastai. Hasta ahora se venía haciendo en la localidad de San Pedro. Mm. Y para graficar un poquito qué fue este festival, que es sin publicidades y demás, son todos producciones independientes, y eso es lo que le da un tinte distinto a lo que puede ser en la otra punta, un Lula Palusa. Mm. Una crónica de página 12 de lo que fue ese 9 de noviembre, hace tres sábados atrás. La programación garantizaba una pluralidad artística que se plasmó en escena, donde alternaron el new metal de Carajo, el rat mutante de Woz, el toque bucólico del Plan de la Mariposa, la cumbia de Damas Gratis, más la pincelada flamenca del Chapulín Solo Manu Chao acústico, el despliegue eléctrico de Divididos y el rock candombeado de Ciro y los persas, ¿sí? Eso fue el amplio abanico que hubo en ese festival. Y vamos a escuchar un poquito de Ciro con ex integrantes de Los Piojos, y se hicieron presentes, ah, Ciro y los persas, y ex integrantes de Los Piojos, con Woz, que irrumpe ahí en la escena, ¿sí?, piojera. Y escuchá lo que dice este pibe Woz de 21 años, porque es como para tener en cuenta. Dale. Traje y tiene ojos celestes. Mm. ¿Es una metáfora al estilo del túnel o de gente con frío y agua caliente en el termotanque? Sí. Me parece que no, ¿no? Es un poquito más claro todo. Ajá. Sí, de golpe me sale a hacer. Mira, sí, puede ir por ahí. Entonces, sí, escuchamos la clásica armónica de Ciro, con Woz subido ahí, esa mutación entre dos géneros completamente distintos. Y bueno, fue también el regreso de Damas Gratis, Pablo Lescano, al escenario, sí, después de haber tenido un estado complicado de salud. Así que buena idea este festival. ¿Y querés que te amargue un poquito? Oh, ¿por qué? Bueno, yo me enteré ayer y ya no hay chance. Tercera presentación del Chapulín Solo. ¿Qué es Chapulín Solo? Es Manu Chao acústico. Sí. Este domingo en el Teatro Flores agregó una tercera función porque las 12 así, y así fue la tercera también. Claro, sí, sí. Ahora va a Santa Fe y bueno, qué sé yo. Ya lo vimos una vez, pero en formato acústico, la verdad que es interesante. Me hubiera gustado, sí. Bueno. Pero Manu siempre estaba viniendo para estos, sí, lares, sí, así que bueno. Hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento. Sí, muy, demasiado. Muy atento, sí. Y si uno justo agarra la atención, tener ahí también la disponibilidad. No eran muy caras las entradas, pero bueno, 1200 mangos hoy es un numerito. No era muy caro para lo que es el target de lo que es un espectáculo internacional. Claro, claro, ¿no? Sí. Y si te gusta Manu, bueno. Bueno, ya en el cierre, Mauro, de este, sí, programa, te dejo unos datos que tienen que ver con la economía, como para ver el momento, algo que tiene que ver con los comercios porteños que registraron en el tercer trimestre, ¿sí?, de este 2019 una disminución generalizada de ventas de hasta 40%. Un montón. ¿Sí? Es un montón. Y son 5 trimestres consecutivos de desplome. Esto es un informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno te da las estadísticas Y bueno, y tenés de dónde agarrarte, ¿eh? Si querés ver el medio vaso lleno, lo cierto es la realidad. O tenés dónde caerte, digamos. Sí. Ahora, ¿cómo van a ser estas fiestas, digo yo, con esta caída? Y bueno, los comerciantes esperan estas vísperas para aumentar sus ventas. ¿Usted sabe cuánto vale el kilo de pan dulce? No. ¿Sabe? Sí, acá lo tengo. 480 pesos el kilo. Ese es el más barato. Si usted va a una panadería. No. Ah, bueno, pero usted qué. No, yo no lo voy a hacerlo, pero si va a una. Pitucón del pan de dulce. No, si va a una panadería. Sí. Que algunos jubilados tienen ganas de comer. Claro, eso es típico. Una vez al año. Artesanal. ¿Y cuánto? Bueno, una luca el kilo vale. ¿Y cuánto le pesa un. Y sí, un kilito de andar. Sí, sí. Depende. Uno chiquito, como para darse el gusto. Un cuartito de. Claro. Bueno. Eso tiene que ver con un relevamiento de consumidores libres, ¿sí? De Héctor Polino, ex diputado socialista. La canasta navideña viene con un aumento del 56,4%, ¿sí? Y hubo relevamientos por distintos rubros, muchos aumentaron por encima de lo que fue el promedio inflacionario. Eso tiene que ver con la víspera, ¿no? Sí. Que aumenta y todo y mucho. Bueno, no sé cómo van a ser estas fiestas, Mauro, para tomarlo con calma, pero bueno, sí. El hecho de la reunión familiar y demás, uno quiere poner algo lindo en la mesa, sí. Y cada vez cuesta más. Cada vez cuesta más. Bueno, Liani, le agradecemos un montón haber operado técnicamente. Le agradecemos. Sí. ¿Por qué tiene que el eufemismo un montón? Yo le agradezco mucho. Bueno, está amargo. Estoy me la distra. Le doy. ¿Usted qué quiere, Liani? ¿Usar música o usted tiene planes para el cierre de este programa? Porque si quiere, ya que le dijimos que no lo podemos ver, te ponga algo de Manu Chao. Claro. Y que le canta al Diego. Bueno, ponga Manu, nos vamos con eso y listo. Le damos el corte cuando quiera. Gracias, ¿no? Mauro. Liani, espectacular. Nos vemos, Mauro. Nos reencontramos el miércoles a las 20 por aquí, por la colectiva Radio Chau. Fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.